para irse. Y entonces, bueno, pues era uno de los tres colectivos que convocaba esta manifestación, era la gente de Rote Flora, de este centro social ocupado histórico en Hamburgo. Otro colectivo que era en realidad el que originariamente convocó la manifestación eran los inquilinos de unas viviendas de alquiler que después de mucho tiempo viviendo ahí, pues a finales de noviembre hubo una especie de fallos en el edificio y llamaron porque, bueno, parecía que se movía poco el edificio, entonces vinieron y los peritos lo miraron y les dijeron que se tenían que ir del edificio y entonces pues se decidió que el edificio se tenía que derribar y ellos perdían, bueno, se iban a construir otras viviendas y ellos perdían, bueno, entonces había, ellos decían que se tenía que renovar el edificio y quedarse, pero por temas de especulación pues se había decidido derribarlos y ellos se habían quedado en la calle a primeros de diciembre. Son un poco los que estaban moviendo todo, ¿no? Y luego estaba, en tercer lugar, está la situación de muchos inmigrantes en situación de ilegalidad, digamos, o que están legalmente, pero tienen problemas pues de racismo, tienen problemas de por ejemplo, pues aunque estés legalmente, pues por ejemplo, no te dejan salir de Hamburgo, por ejemplo, o sea, por las, digamos que tienen ciertas restricciones legales a pesar de que puedan tener ciertos derechos. Entonces un poco la manifestación estaba convocada por estas tres colectivos, ¿no? Por una parte el centro social ocupado, por otra parte estas personas que les echaban de su casa, incluso pagando alquiler, y por otra parte gente de África autoorganizada que reclamaban su derecho a quedarse en Alemania o otros que ya estando ya legalmente a quedarse en mejores condiciones o protestando por el racismo cotidiano. Y bueno, el problema que ha habido es que, bueno, pues la brutalidad de la policía y la rabia de la gente han provocado, han hecho que se produjeran unos incidentes que han puesto en marcha una normativa que ya existía hace bastantes años en la ciudad de Hamburgo. Bueno, en Hamburgo hay que recordar que es una comunidad autónoma, digamos, por así decirlo, que es, bueno, es ciudad y a la vez es comunidad autónoma. Entonces, bueno, pues tiene sus propias leyes, su propia policía autónoma, sus propias normativas, y una de estas normas es esta ley que se ha hecho famosa ahora, que se llama zona de, digamos, como de peligro, zona de riesgo, que la puede declarar la policía sin pedir permiso a ningún juez ni a ningún político. Simplemente cuando ven que hay una situación de riesgo potencial, la pueden declarar. Y hasta ahora esta normativa pues, se utilizaba puntualmente cuando, pues, no sé, por ejemplo, si hay esto que llaman partido de alto riesgo, pues dicen, bueno, pues en esa zona, en los alrededores del campo de fútbol, establecemos esta declaración de, digamos, de estado de sitio, en la que los ciudadanos, sin haber hecho nada en absoluto, pierden parte de sus derechos en beneficio de la policía para prevenir posibles delitos, ¿no? Y esta, en concreto, la ley lo que dice es que la policía te puede pedir el carnet sin ninguna sospecha, cosa que a nosotros nos suena un poco así, pero allí no, allí pues es bastante inhabitual, o de hecho no es legal, ¿no? Luego también tienen derecho a registrar tus lo que llevas encima. Y bueno, no sé si me olvida algo. Esto es un poco, ¿no? Bueno, sí. Digamos que tienen derecho a actuar de la manera que quieran. Sí, un poco a controlar sin ningún tipo de, o sea, parar a cualquier persona, registrarla, etcétera, etcétera, solo por esto. Bueno, la movida es que, como hemos visto, esto es una medida que toma la policía normalmente para un tema puntual y en este caso pues se declara para una zona en la que viven decenas de miles de personas y por tiempo indefinido, que ha sido un poco lo que ha sido como más escandaloso. Se declara el 3 de enero y bueno, se han dado unas protestas muy grandes a nivel tanto de de izquierda como de gente más liberal. Luego, bueno, decir que ha habido muchas protestas de gente contra esta normativa, que incluso pues llegaban a entrar en esta zona simplemente para, digamos, para manifestar su desacuerdo con esta norma, ¿no? Y por ejemplo, uno de los símbolos era, se metían en la mochila una escobilla de váter para que cuando le registrara la policía quedara patente que, pues, que era una mierda lo que les parecía que estaban haciendo, ¿no? Entonces, pues gente igual con pintas iban ahí simplemente para provocar que le, bueno, un cacheo, ¿no? Pues un poco sí, bueno, ya nos entendemos, ¿no? Y bueno, ha habido protestas, bueno, como os he dicho, incluso los medios liberales han protestado. Finalmente el 9 de enero se levanta parcialmente este estado de sitio. Se reduce a 3 zonas concretas más pequeñas, aunque bastante grandes todavía. Bueno, estamos hablando de una zona muy grande que abarcaba 3 barrios de la ciudad. O sea, no era, bueno, barrios más o menos. Hamburgo, ¿qué dimensiones tiene, para hacernos una idea de...? Bueno, Hamburgo tiene 1.700.000 habitantes y, bueno, pues no sabría decir, así compartiría que es una ciudad pues bastante grande. Y esto es el estilo a Bilbao, marítima, y viene a ser como 5 veces más grande, o sea, que Bilbao. Y bueno, esto ha ocurrido precisamente, no ha ocurrido en cualquier zona de la ciudad, claro, ha ocurrido en la zona que podríamos decir pues que es un poco pues la zona donde se mueve, bueno, lo que aquí equivaldría pues un poco Casco Viejo, San Francisco, un poco Bilbao la Vieja, claro que en otras dimensiones, mucho más grande. Y entonces, bueno, finalmente el 13 de enero se levanta esta norma. Decir que Rote Flora, el centro social ocupado, no le ha ocurrido nada realmente, o sea, no ha habido ningún desalojo, ni, o sea, no ha pasado nada. Los detenidos no han estado, ha habido bastantes detenidos, pero están todos libres. Y un poco, pues bueno, ha sido una especie de explosión, digamos, de estallido, ¿no? Un poco como lo que ha pasado en Burgos. Y un poco también pues estaría bien saber, pues aparte de estos 3 actores que convocan esta manifestación y esto, pues no sé, igual un poco saber, estaría bien decir pues qué otras cosas han podido pasar. Bueno, en Hamburgo también, desde hace ya bastante tiempo, como en otras ciudades alemanas o como en otras ciudades de Europa, hay movimientos especulativos que zonas, digamos, deprimidas intentan elevar los elevar el nivel de esos inmuebles para venderlos más caros, ¿no? A pesar de que la gente que vive allí pues igual se tiene que ir. Y igual en Hamburgo, en la antigua zona de, bueno, hay que decir que es uno de los puertos más importantes de Europa, y por ejemplo en la zona del puerto pues ya se había producido, bueno, ya hace mucho tiempo que hay una zona de, lo mismo que Azcuna le gustaría hacer aquí, en la zona de la ribera de Deusto San Ignacio, donde están todos los almacenes, pues en Hamburgo ahí se han construido edificios pues tipo como la Torre Iberdrola, pues para empresas, oficinas, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un proyecto también tipo Guggenheim, digamos, que sería Elfi Philharmonie, que es un mega edificio, un palacio de la música, o sea, pagado en buena parte con dinero público, que es un edificio que tendría 110 metros de alto, o sea, es más alto que el edificio BBVA, y en este edificio habría, pues, bueno, habría apartamentos, habría un hotel de 10 pisos y luego 3 salas de concierto. O sea, es una especie de palacio de la música mezclado con viviendas y hotel. Y bueno, este edificio tendría que estar ya terminado en el 2010 y parece ser que hasta finales del 2016 no va a estar terminado, y el presupuesto inicial, que eran unos 100 millones de euros, ya va casi por los 800 millones. Entonces, pues esto también ha sido un factor de rabia en la ciudad, porque se ve que, bueno, por una parte hay dinero para cosas que aparentemente son innecesarias, y por otra parte se ve que hay un dispendio de dinero público para cosas que tampoco interesan a la mayoría de la población. Igual le interesan por una parte a una élite para ir allí a hacer sus cosas y a otra parte de la élite para ganar dinero. Entonces, bueno, un poco yo creo que todo este cóctel mezclado con la precarización que se está viviendo en Alemania desde hace bastantes años, lo que habréis oído de los mini-jobs, etcétera, que básicamente pues quiere decir que se reduce el poder adquisitivo tanto de los jubilados como de la gente que trabaja en beneficio de las empresas. Y entonces pues yo creo que un poco todas estas situaciones son las que han producido este estallido de la violencia, que en el que han tomado parte no solo la gente que estaba a favor del centro social, ni bueno, sino yo diría que ha sido algo bastante popular, diría yo. Por apuntar algo más, hay que recordar también que la mayoría de los alquileres en esa zona son alquileres viejos, por lo tanto económicamente son muy favorables a la gente con pocos recursos, y que esto es una acumulación de cosas que han pasado también anteriormente. Por ejemplo, hace 2 años, en esa misma zona además, el barrio ganó un terreno que ahora se ha convertido en un parking, pero que de alguna manera también con este tipo de chanchullos el ayuntamiento consiguió que se recalificaría, que ya no fuera para uso como parque para el barrio, sino que allí iría un gran hotel, y eso hace 2 años también provocó pues graves disturbios en la zona durante casi 2 semanas, ¿no? Entonces son más cosas que se van sumando y que al final pues este cóctel pues ha explotado, ¿no? Es una acumulación, una vía presión, y al final ha sido muy fuerte para el barrio. Que respecto a la relación con las migrantes, si no me equivoco, en Hamburgo estos últimos meses ha habido bastante, o sea, ha habido ataques de nazis a los a las casas de ayuda o de apoyo a personas migrantes, y la peña antifa se ha organizado con las migrantes. Supongo que también eso tiene que bastante que ver en que ellas hayan respondido también al proceso. Sí, o sea, que ellas han estado trabajando juntas para responder a eso. O sea, ataques, o sea, tanto redadas nazis como ataques a casas de acogida. Yo diría que en esta zona la gente en general es muy solidaria con la gente que viene de fuera, diría yo, básicamente. O sea, frente a eso que has dicho tú, diría que es mucho más importante el apoyo que hay, digamos, solidario o antirracista. Bueno, para sí, empezar eso tampoco es... pasaría. ¿Eh? Si ese apoyo no existiera, eso tampoco pasaría, no se daría una respuesta concreta. Para empezar, bueno, digamos que eso, que es una zona, es una, no voy a decir metrópoli, pero bueno, es una ciudad con un puerto súper importante y es una zona bastante abierta y tal, pero bueno, en general, decir que esa zona es una zona tradicional, por ejemplo, de ocupación, de casas ocupadas, es una zona, bueno, donde la verdad es que sí que el tema de apoyo a la gente, por ejemplo, que viene de África o de Asia o de Sudamérica suele ser bastante importante. En este caso en concreto había bastante gente en la parroquia de San Pauli viviendo. Mucha gente que había llegado recientemente de África estaban allí, bueno, igual no sé si 300 personas o así en concreto. En general, yo diría que si comparáramos la escena de izquierdas de allí y la de aquí, ahí está mucho más presente el tema de las reivindicaciones de este tipo de gente que aquí. Lo que pasa es que muchas de las viviendas o de los pisos que se dan a la gente inmigrante están fuera de San Pauli y están fuera del paraguas de la protección de la gente antifa. Hay muchos pisos por la zona de Altona, que es una zona que históricamente también ha recibido mucha inmigración de gente kurda que se ha tenido que refugiar, y bueno, al estar un poco alejada de lo que es del barrio de San Pauli, pues puede quedar un poco a la merced de que cualquier grupo nazi o lo que sea les pueda atacar. A lo mejor va más por ahí. En el propio barrio de San Pauli, la zona de... No creo que haya habido muchos ataques ahí. No, más yo estaría en Hamburgo en general, no sé si ese barrio o... Hombre, yo por lo que he leído... Sí que han tenido sobre todo problemas con la policía y con el racismo institucional, ¿no? Incluso desde el gobierno he leído por ahí que había que hacerles sentir que había, o sea, como que había que ponérselo difícil para que se fueran, digamos, como que había que incomodar a esa gente, pues en parte para que se fueran y en parte para que corriera la voz y que no viniera más gente. Eso es un poco lo que ha dicho algún político en concreto, o sea, con cargos de responsabilidad. Como que un poco las órdenes a la policía eran, pues joder, para que por ellos mismos se fueran. Bueno, hay que recordar que gobierna con mayoría absoluta el Partido Socialdemócrata en Hamburgo. Y en los altercados de placa y así, yo cuando he visto las imágenes se me ha hecho como raro, ¿no? Porque ves cómo atacan los policías, se va para adelante y para atrás todo el tiempo. ¿Y es porque la policía funciona de forma diferente o es porque la gente de ahí se organiza mejor ante los altercados? Es porque la policía... A ver, el método de disolver una manifestación es muy diferente. Bueno, aquí se disparan pelotas de goma y allí es cuerpo a cuerpo. A pesar de que a veces se utilice el agua a presión, bueno, se utiliza bastante el agua a presión, allí en las manifestaciones sobre todo es cuerpo a cuerpo. Entonces por eso tienen que ir muchos más policías, porque luego es un poco la presencia física y el contacto directo el que hace que la manifestación se lleve por donde ellos quieren. No disparan a los manifestantes. Entonces, por ejemplo, en esta manifestación en concreto del 21 de diciembre, había 4.000 policías, que en principio nos puede parecer pues muchísimo, pero es más habitual de lo que parece. Aunque es mucho, evidentemente. Pero es un poco porque la técnica policial contra las manifestaciones de este estilo, o sea, en las que quieren disolver o quieren llevar a otro sitio, pues como pasó en Hamburgo, por ejemplo, en este caso, la rodean directamente o rodean una parte importante de la manifestación y toda la gente que queda dentro de esa caja, digamos, está detenida. Por ejemplo, puedes pillar, yo qué sé, cientos de personas o más y la rodean en plan masivo y es una, por ejemplo, una técnica suya de controlar y de detener, ¿no? En rodear. Y frente a lo que has, o sea, por lo que has dicho tú, pues eso, allí tanto el intento de disolver como el intento de los manifestantes de defenderse o de atacar, es de cuerpo a cuerpo, vamos. Y entonces sí que nos puede chocar un poco. A raíz de esto, algún político ha dicho que, por ejemplo, que había que instalar las balas de goma porque no se podía controlar a la gente. Incluso el mismo político ha dicho que había que quitarles el carnet de conducir a los que se detuviera tirando piedras. Pero sí que es cierto que nos puede parecer, igual a primera vista, más brutal los enfrentamientos, pero no sé, yo diría que, bueno, realmente es brutal, ¿no? Pero claro, hay que contar que no hay pelotas de goma, que eso es un poco lo que permite que te puedas acercar hasta la policía y un poco... Dentro de ese modelo policial... ¿Tú querías decir algo? Dentro de ese modelo policial... Un dato más, la policía aporta a sus propios bomberos y sus propios médicos. O sea, están incorporados dentro de ese pelotón de antidisturbios. Claro, tienen todo controladísimo. Lo que intentan siempre es que cada manifestación, policías, siempre 5 más. El volumen de manifestantes multiplica por 5 en policías, en fuerzas policiales. Bueno, en concreto en esta manifestación había 2 manifestantes por policía. Pero, por ejemplo, había policías de igual 5 comunidades autónomas diferentes. O sea, habían venido policías de toda Alemania, pero de Bremen, no sé si de Berlín, de Hessen. Esto es habitual, ¿no? Cuando hay algo en concreto que hace falta policía, pues viene policía a reforzar de otros sitios. Que si querían los que vinieron a reforzar de otros sitios, entonces. Que muchos no sabían de cómo disolver. cómo funciona la gente ahí, porque no sé, me parece un método bastante eficaz lo de acaparar todos en un lugar y ir identificando. ¿No hay algún modo de, no sé, de conseguir esta paso? No sé, a mí no me ha pasado nunca. A ver, yo, bueno, normalmente, a ver, no sé, normalmente la policía, por ejemplo, una cosa, bueno, en este caso hay que decir que ha sido un poco diferente a lo habitual, porque yo, según he leído por ahí, directamente la policía cargó contra la manifestación. Normalmente suele ser todo más progresivo, suelen decir, bueno, esto está prohibido, váyanse, no sé qué tal, y entonces se van acercando y es como más, no es como de repente que vienen y pa, pa, pa, pa, no, es como más progresivo. O sea, ellos saben que cuentan con, tienen todas las de ganar y poco a poco te van pillando, y la gente poco a poco, la menos radical, se va yendo, y al final, cuando ya ven que tienen una mayoría, una más fuerza, entonces te ataca. Bueno, eso por decir algo. En este caso en concreto, yo por lo que he leído, lo que se comenta es que directamente ellos ya atacaron la manifestación. A mí me pareció curioso, desencadenando todo lo que pasó, viendo los vídeos y fotos así, había diferentes cuerpos policiales. O sea, se veían desde cuerpos vestidos de azul hasta incluso cuerpos vestidos con trajes como de militar. Es que esos son los uniformes de cada comunidad autónoma. Claro. Es que en Alemania no hay policía nacional, solo hay policías autónomas. Entonces estaba la policía de Hamburgo, que tienes... A ver, todos son más o menos verde, pero... O negro, o... Porque ahora creo que eso tiene que ver. O azul. Bueno, el caso es que tienen todos el mismo... A ver, cada policía autónoma tiene un uniforme diferente. Entonces, pues... Ahí en este caso había 5, creo. Y bueno, los que van de negro vienen a ser como los del chat aquí. Son más especializados en enfrentamientos y demás. Y lo que comenta Antonio, a ver, el modelo de manifestación allí en Alemania es que en un primer momento son los convocantes los que realizan una manifestación normal de calle, que hacen todo el recorrido, y en casos de reivindicación, luego que pueda haber unas tensiones con policía y demás, ahí los que entrenan hacen básicamente es el bloque autónomo, que coge la cabeza de la manifestación, la gente antifa, y los que se enfrentan con la policía. Y la gente un poco, pues los que no entran al enfrentamiento tiran para atrás, y la gente más comprometida es la que se queda un poco cargando ahí con la policía. ¿Se sabe cómo es? No, para aportar al debate, yo para como la veo, y no es porque nunca hay manifestaciones en Alemania, pero no diría que la policía alemana es más brutal. Pienso que el modelo, evidentemente, es totalmente diferente. El modelo de vigilancia de la... De yo no la he dicho que sea más brutal, pero, Yo he dicho que... No, alguien lo dijo. Lo demás es que, en realidad, yo lo veo menos brutal, pero más pues, moderno, más hacia la sociedad de control. Lo que decía en las redes, efectivamente, son años ya, eso que nos contaban los compañeros alemanes, que utilizan el modelo anticumbre, lo utilizan prácticamente con zonas rojas, zonas vigiladas por policía que no se va a mover y que se queda ahí con redes y todo para alejar la manifestación, para que no se pueda acercar, pues defensa de los objetivos sensibles, y al mismo tiempo recurren menos a las cargas brutales, como aquí pueden ser con las pelotazos o con las lacrimógenas que utilizan, pero de medida menor, por ejemplo, que en Italia, porque tienen mucho más un modelo de videovigilancia y la represalia va más para vía judicial. Y luego, por ejemplo, de circundar, que sí que ahora lo han hecho, por ejemplo, con parte de las manifestaciones, pero lo utilizan un mogollón antes, y no solo cuando hacen llamadas internacionales, sino visto que en Alemania también las movilizaciones se organizan un mogollón para bloques, hay bloque autónomo, pero en general eso es los bloques y de la práctica de los objetivos en los últimos años van mucho en Alemania, e intentan circundar los específicos bloques. Así que hacen arrestos preventivos, se recorre un mogollón a los arrestos preventivos para que la peña no pueda ir a la plaza, y una vez que la peña vaya a la plaza y la líe, más que ir ahí a atacarle y hacer arrestos, que probablemente hacen, pero no hacen de esos arrestos, es que yo tengo en Italia, es que te pillan en una parte de manifestación, te pegan, te llevan, te pegan otra vez y hasta la cárcel. A recurren menos a eso, pero porque tienen un mogollón de cámaras, tanto móviles por la policía, cuanto en el circundariado, en los territorios son mucho más vigilados. Y eso va más también, tiene buenos puntos de debate también con las campañas anti-gentrificación que han hecho en muchos barrios, contra los dispositivos de videovigilancia. Bueno, en concreto, la manifestación del 1 de mayo de Berlín, que es la típica manifestación, era una manifestación autónoma muy bastante combativa de Berlín, sigue siendo, en cierto modo. Hace, 4 años o así, hubo incidentes, como todos los años prácticamente, y al de una semana la policía puso un montón de carteles por la ciudad con fotos de igual 18 personas diciendo, se busca por... O sea, todo fotos tomadas en los disturbios con gente que se le veía la cara y tal, y gente que se enfrentaba a cargos bastante importantes. O sea, es un poco otro tipo de represión. Pues lo hemos hecho antes, ¿no? O sea, eso lo han hecho en Londres con los disturbios, en Barcelona lo han hecho con la huelga. Sí, pero, por ejemplo, tú vas a una manifestación en Alemania y la presencia de cámaras por parte de la policía es llamativa, vamos. O sea, igual de cada X policías uno tiene, está con el palito este y una cámara de vídeo así. No sé. Hombre, de hecho, el modelo policial de aquí cada vez se parece más al de allí, diría yo. O sea. ¿Mm? Bueno, yo no sé si tengo mucho que aportar desde la seguridad, así que bueno, mi propuesta es hablaros desde la ignorancia e intentando, escuchándoos lo que estabais comentando. Yo quizá no tendría tanto interés en poner el foco sobre la espectacularización de la violencia, puesto que yo creo que eso es lo que está encubriendo son las cuestiones reales que se refieren al espacio urbano, al uso del espacio urbano, a los discursos sobre el espacio urbano, a la ocupación legítima o ilegítima con la violencia o sin la violencia del espacio urbano, y que vuelven a plantear pues una realidad que es recurrente, no solo en los discursos, sino en las prácticas urbanas. Es decir, las revueltas urbanas son una realidad desde que existe la ciudad, pero desde luego son una realidad desde que existe la ciudad industrial, y se han producido prácticamente en todos los lugares del mundo en los que las ciudades juegan un papel de centralidad, yo creo, ¿no? Entonces, a mí me interesa menos el asunto de la violencia. Es interesante porque visibiliza algunos problemas, pero me parece más interesante el hecho de que se está hablando de la ciudad, que estemos hablando de la ciudad, porque yo nunca veo que la ciudad sea un problema o aparezca como uno de los problemas de las vascas en el Euskobarómetro o cosas por el estilo, ¿no? No, y en ese sentido es verdad, ¿no? Que cuando Lefebvre hace mucho tiempo hablaba del derecho a la ciudad, ¿no? Pues es verdad que siempre ha sido algo que ha estado ahí como latiendo de fondo en los discursos políticos, y desde luego dentro de las resistencias políticas de toda índole, pues evidentemente que han sido practicadas en los espacios urbanos, pero la centralidad de la cuestión espacial de la ciudad, ¿no? Que es el lugar en el que se debe colocar el foco de las resistencias políticas contemporáneas, pues creo que es lo más interesante de todo esto, ¿no? Por diversas causas, pero una de ellas es que el poder constituido no hace más que perder una legitimidad de facto en lo que se refiere a las prácticas espaciales y lo que se refiere a los discursos sobre las ciudades, ¿no? No le queda más remedio que intervenir estratégicamente y con todo el artefacto del poder de la ingeniería, con estos procesos de regeneración o de gentrificación urbana, ¿no? Para seguir, de alguna manera, intentando dar salida a esto que un profesor mío hace muchos años llamaba ya la época de la catástrofe, hace una década, ¿no? Es decir, la época de la catástrofe es la época en la que estamos instalados y una época de la que no vamos a salir, ¿no? Entonces, en esta época de la catástrofe, ¿qué es lo que, cuáles son las estrategias para intentar mantener tanto el statu quo en distintos ámbitos como la propia supervivencia del capitalismo, ¿no? Pues es reestructurar fundamentalmente los espacios urbanos, que es donde está el negocio, donde se mueve el dinero, ¿no? Distintas escalas, megalópolis, grandes ciudades, ciudades pequeñas, ¿no? Pero se pierde la legitimidad. Y entonces, claro, la respuesta en este caso desde el poder constituido, pues es, como estáis comentando, pues el ejercicio de una violencia, que curiosamente, pese a ser cada vez menos legítima, es la única que viene a ser legítima, ¿no? Sí, un poco a Weber y al uso legítimo del monopolio de la violencia, mientras que de alguna manera lo que tenemos en Hamburgo, hemos visto en Hamburgo lo que ocurrió también, lo que está ocurriendo en Estambul, en Turquía, ¿no? Que en principio además es muy difícil de obtener una información que sea más o menos fiable desde fuera, porque claro, parece que está ocurriendo otra de estas llamadas primaveras árabes, que seguro que también, ¿no? Porque siempre se juntan muchas cosas y es difícil hacer un análisis de fuera porque se tiende a la simplificación, ¿no? Pero resulta que todo esto tiene que ver también con un proceso de gentrificación, de expulsión de una zona de la ciudad que de repente se convierte en interesante para determinados intereses económicos y especulativos, entre lo que quieres decir, bueno, pues esta gente me la quitas fuera, la criminalizas, bueno, tú hazlo como quieras, ¿no? El pacto al final entre el poder más o menos político local y las grandes corporaciones es, bueno, yo voy a intervenir aquí y te voy a dar una inversión importante, ¿no? Tú, por favor, ocúpate, sigue tú las estrategias que consideres oportunas para ocuparte de conseguir que este espacio se depaupere, pues por las vías que seas, y cuando sea oportuno, construyes un discurso, ¿no? para hacer ver que ese espacio urbano está muerto, que ha desaparecido, que no tiene nada interesante y que a partir de ahora vamos a, de alguna manera, ¿no? ofrecer pues esta idea recurrente que es muy antigua, ¿no? de volver a empezar, ¿no? El progreso, la oportunidad, el futuro, ¿no? toda esta cosa fraudulenta de que siempre llegará lo bueno y que tenemos todos la oportunidad de volver a empezar, ¿no? Una cosa por otra parte también muy, muy cristiana, ¿no? Bueno, disculparme por el caos de la intervención, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, y si queréis interrumpirme en cualquier momento, pues yo encantado porque así puedo respirar. Entonces, claro, esa pérdida de legitimidad por un lado es muy interesante, ¿no? Y por otro lado es interesante que se esté hablando de cuestiones urbanas, pero creo que sería oportuno poder contar con la información necesaria, porque ya lo desde la ignorancia, porque uno ve, yo sé de Bilbao y en Bilbao y asumo que hace muchos años pues hicimos una crítica y nos tragamos lo que nos tuvimos que tragar cuando apareció la idea de Nuevo Bilbao, la regeneración urbanística, un discurso que hablaba del fin de la ciudad industrial, de que todos estábamos deprimidísimos, de que nuestros padres estaban hundidos en la miseria porque pues, que habían perdido sus sueños como clase obrera, porque a través del trabajo no se habían podido emancipar, porque no habían conseguido nada, porque las fábricas además solo producían cáncer y que en ese momento hacía falta pues una nueva ilusión, un nuevo discurso, una nueva esperanza que vino a ser pues convertir la ciudad en un lugar de oferta cultural y de servicios donde pues todo es transparente, la arquitectura de lujo viene a conformar un estándar para una clase más o menos media en la que todos queríamos convertirnos, ¿no? Eso en su día nos lo tragamos y desde luego que hubo algunas resistencias, pero nunca fue un problema central la ciudad, en el caso del proceso de transformación urbana, ¿qué estaba ocurriendo? ¿No? De convertir en problema político el espacio urbano, los discursos sobre el espacio y las prácticas, ¿no? Pero decía lo de la falta de información porque, claro, ves lo de Burgos, ¿no? Y es una pena que no haya podido venir gente a hablarnos de eso porque yo tenía muchas preguntas, porque uno dice, vale, pues voy a hacer una caricatura, ¿no? A mí me parece fantástico que haya revueltas urbanas, ¿no? Y no voy a caer en el discurso maniqueo sobre la violencia urbana, porque, en fin, el tema de la violencia pues daría para unos cuantos seminarios, ¿no? Sobre el uso mediático de la violencia y lo que significa la violencia y qué es la violencia legítima y etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno desde fuera ve, vale, se revuelve porque van a hacer un bulevar y bien el contexto vergonzoso, pues 8 millones de euros, el tipo este, que es el del diario de Burgos, que a la vez es el constructor, pues bueno, todo muy pues de película de Berlanga o algo así, pues da para mucho, ¿no? Pero uno me dice, bueno, ¿y qué piden, ¿no? ¿Qué llevan pidiendo desde hace unos años y cuál es, por qué estalla todo esto? Nunca mejor dicho, porque tiene que ver con la gasolina, ¿no? No con quemarla, sino porque te dicen, no quieren que les hagan un bulevar porque les van a hacer un parking privado y van a tener que pagar para aparcar sus coches. Entonces yo hago la caricatura, ¿de qué estábamos hablando? ¿De dónde aparco yo mi coche? Entonces me revuelvo y organizo una revuelta porque yo quiero aparcar mi coche en la calle y que sea gratuito que yo aparque mi coche, ¿no? Que es un artículo de lujo. O estamos hablando de la defensa del espacio urbano de la ciudad, estamos hablando de los servicios sociales, estamos hablando de operaciones urbanísticas que tienen que ver con esos flujos de capital entre las élites y sus amigos. ¿De qué estamos hablando? Hágalo caricatura para simplificar un poco, porque claro, no tienes información y dices, bueno, pues yo simpatizo con esto, claro, ¿no? Pues hay una revuelta urbana, me parece cachondo y divertido siempre, ¿no? Y que la gente salga y ver a gente, joder, que no ha... o que ha podido tener una conciencia política y que luego había caído en la derrota, que no ha tenido ninguna conciencia política y de repente sale, y sigo con la caricatura, ¿no? Pues sale Jonathan y está en la barricada, no está en su puta vida y no ha tenido una conciencia política y su único problema era pues tener el buen pie en el carro y sacar al perro a las noches, ¿no? Entonces dices, joder, bien, este tío ahora tiene una conciencia política y se ha movilizado con su barrio con un objetivo, ¿no? Eso es la política, ¿no? Entonces, en todo esto, claro, dices, joder, pues ¿dónde, por un lado, dónde está la información? Y luego ese punto que tiene interesante de decir, bueno, ¿esto qué genera, ¿no? De alguna manera, simplificando mucho también, es lo que ha ocurrido en Bilbao, pues estos procesos tienen que ver con procesos de apropiación, de privatización del espacio urbano. En Bilbao hemos perdido una cantidad de espacio urbano salvaje que se ha puesto en manos privadas, ¿no? Y hemos interiorizado unas maneras de practicar los nuevos lugares públicos, ¿no? No hace falta que esté ahí la policía ni que sepas que hay cámaras para no hacer determinadas cosas, ¿no? Porque interiorizas que por Abando Ibarra, pues hombre, pues no íbamos a hacer esto ahora, ¿no? Ahí debajo de las torres de Isosaki no íbamos a hacer, primavera lo podíamos hacer, ¿no? Ponernos alrededor, ya sabemos de antemano que no vamos a durar ni 10 minutos. Desde luego conseguir un permiso administrativo pues para charlar sobre el espacio urbano, ¿no? Ya eso lo tenemos interiorizado. O sea, que esa parte de la ciudad ya no es nuestra, ya no la practicamos, ¿no? Y ni siquiera tenemos un discurso ni vamos a tener una memoria que no sea, pues bueno, pues algo que está ahí, ¿no? Ayer me llamó la atención cuando charlábamos de cómo en Berlín Este les habían de alguna manera saqueado, no solo de una manera económica, no solo les habían vendido la filfa de venga, veniros ahora al capitalismo, que el comunismo era tan malo, sino que les habían hecho renunciar a su propia memoria, a quedarse sin sus espacios y sus lugares que están desapareciendo en Berlín Este y en Alemania en Este, ¿no? Y muchos de ellos ahora, ¿no?, se sentían, ¿cómo era el término? No nostálgicos, sino Hostálgicos, no host, este, ¿no? Eso es. Porque todos los espacios vinculados a su memoria han desaparecido, ¿no? Y en el caso de Bilbao, hombre, pues yo no trabajé en Euskalduna, pero en algunos otros lugares de la margen izquierda donde están haciendo esos espacios anodinos, esos bloques de vivienda con un jardín y con un jardín, un sitio pequeño para los niños que son todos iguales en todos los lugares del Estado, incluso del mundo, ¿no? Donde generar una vida pública y política interesante es bastante complicado, pues yo creo que hay un saqueo de la memoria, que es algo que sí que compartimos tanto probablemente con la gente de Burgos, con la de Hamburgo, con la de Turquía y con muchas otras ciudades de Euskal Herria, ¿no? O sea que hay, por resumir y por acabar, habría esas dos ideas, ¿no? Esa pérdida de legitimidad del poder constituido sobre la ciudad, ¿no? Solo puede intervenir de una manera violenta, ¿no? Y, bueno, el uso maniqueo del tema de la violencia urbana. Y para mí lo interesante que es que esto pues, genere un discurso sobre lo que significan las ciudades, el espacio urbano y cómo se habita y cuáles son las necesidades, ¿no? Este lugar es un ejemplo de una práctica pública, de un espacio que es público. Yo no hago la distinción cuando un espacio es público, ese espacio es político, ¿no? En un sentido amplio. Entonces, a partir de ahí, pues qué conclusiones podemos sacar, porque viendo lo de Hamburgo, pues obviamente a todos se nos venía a la cabeza pues las imágenes, o bueno, las imágenes o las vivencias de Kukucha, ¿no? Y en su momento también se dijo que efectivamente Kukucha no era, Recalde no es un lugar interesante para urbanísticamente para el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Pero sin embargo Kukucha significaba simbólicamente, el poder simbólico que tenía era muy grande, o sea, significaba el símbolo de una resistencia que en los discursos del Nuevo Bilbao y en los lugares, en esos lugares nuevos que se hacen a partir de, o bajo el eslogan del Nuevo Bilbao, pues seguía suponiendo una incomodidad, ¿no? Y luego sabemos que la operación para entrar y para dar por concluido o por finiquitado ese espacio tiene que ver con muchos personalismos y con inercias políticas del municipio en el que vivimos, ¿no? Pero era un símbolo y desde luego el capital simbólico es tan importante como cualquiera de los otros capitales de los que estemos hablando. O sea, mientras hay un capital simbólico alrededor del cual poder reunirse y practicar espacialidades o alternativas que no tienen nada que ver con esas otras que son anodinas, ¿no? Manuel Delgado, el antropólogo catalán, habla de que, bueno, pues ese espacio de la convivencia en el que pretenden convertir las ciudades, pues es que es mentira. Si es que las ciudades son también el lugar del conflicto, ¿no? Y menos mal, porque es que sin conflicto no hay política, y sin política entonces pues no hay nada, ¿no? Y lo dejo a mí, porque ya... Una de las cosas que decían en Alemania, por ejemplo, de las críticas que hacían, era decir que las autoridades lo que habían hecho era transformar un problema social y político en un problema de orden público. O sea, a mí lo que me da, o me dio en un momento dado, por decirlo de alguna manera, miedo, como bilbaíno que me desplazo a Alemania, me desplazo a Berlín, me desplazo a Hamburgo, con las medidas que yo tengo en mi cabeza, es ir a estas ciudades y de repente encontrarme con una política especulativa de barrios enteros, con el volumen que significa eso, tanto de viviendas como de gente que sean capaces de entrar tan a saco con semejantes volúmenes. Y bueno, aquí hay gente que estuvo conmigo en Berlín no hace mucho y estuvimos en una manifestación y nos dimos cuenta de la proporción de los barrios que se quieren cargar literalmente. Y luego en la lucha que tienen ellos abiertos por recuperar esa simbología y ese carácter de berlinés, de tal, llega hasta tal punto que se han movilizado hasta por sus semáforos. Todo aquel que haya estado en Alemania, en Berlín, conoce que allí el muñecote que hay en los semáforos del rojo y el verde son distintos al del resto de Europa, al del resto de Euskal Herria, del Estado español. Y allí tienen pues un dibujo muy específico que es de allí, de Berlín. Han tenido que luchar porque se les mantenga ese tipo de semáforos, porque entraba dentro de la... como si aquí nos quitarían la baldosa, vaya. Pues allá han tenido que ir en defensa de eso porque se lo querían cargar, eso ¿no? No, perdona, pero no es así. No, eso es un poco lo que ha dicho antes, el sentimiento ese de que... O sea, ese semáforo es de Berlín Este, no es de Berlín Oeste. Es un poco lo que estaba comentando él, de cuando la llamada reunificación, que en realidad fue una especie de conquista por los capitalistas del oeste, de Alemania del Este, cuando empiezan a apropiarse no solo de sus fábricas que las compran, ni de sus casas que las hacen más, las reforman y las hacen más caras y tal, sino incluso todo el tema simbólico y referencial, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, por supuesto, todo lo que era olía a comunismo, eso, desde quitar los monumentos, derribar el parlamento de Alemania del Este, literalmente, o sea, derribarlo, hasta, claro, cuando ya se llega al tema de cambiar el dibujito de los semáforos, es cuando estalla un poco, la gente dice, bueno, ¿pero qué pasa? Siempre había habido gente protestando, ¿no? Pero ya el hecho de que te digan, pero bueno, es que hasta el dibujito del semáforo nos vais a cambiar y nos vais a poner el mismo que tenéis vosotros, o sea, no tenemos derecho ni a eso. Sí, entonces ahí es cuando un poco surge reivindicar el dibujito ese del semáforo verde y rojo que ahora ha recuperado el capitalismo y se ha convertido en un souvenir típico de Berlín, de lo más asqueroso, como todos los demás, pero surge de ese sentimiento de... Yo creo un poco a lo que ha dicho de la política que se evita, por lo menos aquí, yo creo que se evita, o sea, no sé cómo será en otros sitios del mundo, pero aquí creo que se desvincula la política de todo, porque mucha gente no cree que la política está en todas partes. Entonces, por ejemplo, yo creo que los jóvenes tenemos una información muy sesgada y estamos muy... como que nos quieren apartar, con la típica frase esa de yo no entro en temas políticos, yo no sé qué, como que lo quieren apartar todo y hacer la política separada de otros problemas sociales, y no ven que la política está en todo. Bueno, eso viene del franquismo, directamente, ¿no? No sé cómo era, no sé si era Franco, ¿no? El que decía que yo de haga como yo no se meta en política. O sea, es un tema de que viene de que lo arrastramos, ¿no? Socialmente. No. Bueno, quería decir que creo que sí hay bastante poca crítica a la ciudad, y no solo al modelo de ciudad, sino a lo que, o sea, a lo que la ciudad en sí misma implica, que además de eso hay una crítica ínfima al sistema tecnoindustrial desde los movimientos sociales y las repercusiones que eso tiene, y que hablando de las movilizaciones masivas, en este caso de Burgos, yo tengo una piedra a favor de las compañías de Burgos, nunca mejor dicho, ¿no? Porque creo que como cualquier movilización masiva, pues es imposible que una movilización, bueno, creo que es imposible, que una movilización masiva tenga una crítica radical, y estoy convencida de que hay compañeras que tiran para que eso ocurra, y que seguramente hay muchos... ¿Cómo era Jonathan. Eso? Jonathan por ahí, que, bueno, que también trabajan con compañeras, o las compañeras también trabajan con ellas, y que creo que son imprescindibles para la movilización. No creo que se pueda hablar de un discurso entre la movilización, no creo que se pueda decir todo el mundo piensa así, porque eso es irreal, pero creo que hay ambos polos. Creo que seguramente habrá la gente que piense no quiero pagar por aparcar mi coche, y habrá gente que diga, ¿no?, que tenga una crítica mucho más profunda, que no sé, me parece difícil que sea de otra manera, ¿no? Ojalá pudiera ser así, todas entendiéramos las cosas en su profundidad de vida o lo que sea. No, lo interesante también es que cada vez haya más Jonathan, más Yasmines y más Jessicas, ¿no? De eso se trata. Pues estaría bien saber el fondo de la cuestión, cómo está funcionando la historia desde allí, que para eso podríamos intentar traer a alguien o lo que sea, pero lo interesante es que las luchas se popularicen de la forma que sea, y la lucha yo creo que debería ser diversa, cada una entendiéndola como la quiera entender, pero obviamente, o sea, cuantas más mejor, creo. No de cualquier forma. Voy a estar de acuerdo contigo en parte, solo voy a estar de acuerdo contigo en parte, porque tampoco se trata de... Sí, que voy a estar de acuerdo contigo solo en parte. Está un poco enfermo, a pesar de yo ha venido. Te lo digo como... Estoy de acuerdo contigo en parte, pero no solo, ¿no? Porque claro, si lo que se trata es de reivindicar algo tan, tan viejo como el derecho a la ciudad, con todo lo que ese derecho significa, ¿no?, que sería muy, muy largo de explicar, pues... Cualquier cosa no vale, porque hace falta también un proceso, tiene que haber unos procesos, disculpadme por el palabra, ¿no?, de empoderamiento y precisamente de comprensión de qué significa la ciudad, ¿no? Es decir, que bueno, pues está bien que casualmente pues quienes estén luchando porque quieren aparcar su coche en la calle de manera gratuita se unan con quienes quieren un barrio que tenga más recursos o servicios sociales, y se unan con quienes tienen una concepción de la política municipalista, y se unan con... Pero claro, luego al final, en las prácticas y en los discursos, pues hay algunos, ¿no?, y en estos hoy, pues a mí, si me permite, también un poco más provocador, que son más importantes que otros. Bueno, yo no sé, o sea, yo ni tengo el izquierdómetro ni el discursómetro, o sea, no lo conozco ni lo quiero para mí, porque creo que la clave a día de hoy, y dándonos por donde nos están dando por todos los lados, o sea, ejemplos como por ejemplo las corralas ocupadas, o sea, la gente necesita un techo, y mucha tendrá el discurso político que tenga, pero la realidad es que la peña está viviendo realidades precarísimas y se están uniendo para sacar iniciativas reales, soluciones reales. Y el trabajo de micropolítica que se está haciendo ahí día a día, con asambleas, intentando, o sea, con peña que no sabe ni firmar. O sea, es que ese trabajo, claro, que lo tenemos que hacer todos y todas, juntos. Que es muy difícil, seguro. O sea, yo no estoy en nada ni medio parecido. Pero ojo con poner el nivel, porque, o sea, desde los movimientos sociales, donde aquí podemos estar más o menos tranquilos, es muy fácil también. No me refiero, o sea, a eso. El análisis tuyo a mí me ha encantado, ¿eh? O sea, no me refiero, pero, a eso, ¿no? Y en cualquier caso... poner los niveles no. Es muy fácil. No me refería a eso, y sobre todo para aclarar, quiero decir que a mí Dios me libre de pertenecer a la cultura de la izquierda, en primer lugar, Dios me libre de pertenecer a eso que se llama los movimientos sociales, en segundo lugar, ¿no? Y por entendernos, quiero decir que para mí una ocupación por parte de la PA o en las corralas, para mí es una práctica discursiva, y hablo de prácticas y de discursos, de las dos cosas, no como algo que sea, como sean realidades excluyentes, ¿no? Y cuando hablo de discursos, hablaba más bien de eso llamado capital simbólico, ¿no? No me siento nada identificado con el concepto, lo que pasa es que claro, había que hacer aquí, en fin, una exégesis de la palabra discurso y del concepto de discurso dentro de las categorías políticas que, por otra parte, de alguna manera también, ¿no?, llevamos por nuestra programación política, y porque, claro, pues es muy difícil hacer, ¿no?, una tangente al discurso. Entonces, antes de empezar a hablar, teníamos que haber aclarado los significados de los conceptos que íbamos a utilizar, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, no esos discursos a los que yo creo que tú te refieres, sino discursos autoconscientes y mezclados con esas prácticas, ¿no? Eso es evidente. A mí me sugería la charla de hoy, al nivel de comparaciones, ¿no? De, vemos en los medios, estábamos hablando de espectacularización de la violencia en diferentes partes del mundo, que evidentemente se dan ese tipo de fenómenos o efectos en esos lugares, pero que el trasfondo es transversal, el trasfondo es las mismas razones en cada uno de los lugares, con algunos factores más concretos o determinados, pero al final es más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que diferencia, a, por ejemplo, a Bilbo, que es donde nos situamos, a esos diferentes espacios, cuando aquí se han dado, se están dando los mismos procesos y no se está siquiera visibilizando esa carencia o esa pulsación, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí también para que, ocurriendo lo mismo que ocurre en otros lugares, no se llegue a dar tanta importancia? Es porque no se, efectivamente, no ocurre lo que ocurre en Hamburgo, porque no ocurre lo que ocurre en Turquía, porque no ocurre en Gamonal, es por eso por lo que la gente no se da cuenta de que realmente está ocurriendo. Joder, vaya pregunta. Paso para No, esto también es una pregunta colectiva, ¿eh? O sea, no va dirigida a ti, es simplemente una reflexión. Sí, hombre, quiero decir que vale, sí, llevo ocupándome algunos años de la realidad urbana de Bilbao y es algo que pensaba muchas veces, ¿no? Y a veces pues parece que el discurso podía ser un poco pesimista, pero no lo es tanto, ¿no? Quiero decir que esto de las revueltas urbanas a veces tiene que ver con discursos conscientes o autoconscientes y a veces no, ¿no? Hace muchos años, bueno, pues antes de lo de Cucucha y hablando solo de revueltas urbanas que estuviesen vinculadas específicamente con fenómenos urbanos, es decir, dejando al margen cualquier otro tipo de revuelta y de acción política violenta en el espacio urbano, ¿no? Que es distinto, pues la anterior, si a mí no me falla la memoria, fue una que Álex de la Iglesia cuenta de una manera muy divertida en una novela, bueno, la única novela que tiene publicada, que se llama Payasos en la lavadora, ¿no? Que fue unas fiestas de Bilbao en las que pues un tumulto, a mí esa palabra me gusta mucho, un tumulto, pero luego salía en el correo, claro, un tumulto, ¿no? Un tumulto ataca el bulevar y destruye el bulevar y se produce un enfrentamiento. Yo lo viví, supongo que muchos de los que estáis aquí, pues también lo que ocurrió, ¿no? Un fenómeno de violencia urbana espontánea, parcialmente, ¿no? Que tenía como objetivo destruir uno de los, no sé si consciente o inconscientemente, porque es muy difícil valorar, ¿no? Pero que tenía como objetivo destruir uno de los símbolos por excelencia de la burguesía liberal bilbaína, que era el Café Boulevard. En eso acabó convirtiéndose aquel tumulto callejero que cronológicamente como espacialmente supuso una de las últimas revueltas urbanas antes de la de Cucucha que yo recordaba, ¿no? Yo lo considero una revuelta urbana, pese a estar vinculado y pese a ser, pues, desde el punto de vista mediático, pues, algo que tenía que ver con la etilidad y con el dejarse llevar, pero era una revuelta que tenía que ver con la ciudad, ¿no? Entonces, ¿por qué no en Bilbao? ¿Por qué no? Pues es que no hay una respuesta, precisamente, o la respuesta puede ser lo que comentaba antes, ¿no? Porque no se ha visto la centralidad del problema del espacio urbano, ¿no? Si cuando te hacen una encuesta te preguntan, ¿te parece bonito el nuevo Bilbao? Sí, no, o no sabe, no contesta, pues dice, pues es que aquí no está el problema. Claro, ¿no? O qué bonito se han dejado Bilbao, o qué bien, es que ese no es el problema, es que a mí me da igual que sea o no sea bonito, ¿no? A mí significa, o sea, lo importante es, y desde luego, bueno, pues una respuesta también sería que en los discursos y en esto del capital simbólico y de los relatos que se revinculan con las experiencias en la ciudad, pues hombre, los responsables del marketing urbano y los responsables de esta operación urbanística, de este tipo de operaciones urbanísticas, que diseñan proyectos estratégicos a 30 años vista, ¿no? Pues nos tomaron la delantera hace unos cuantos años, ¿no? Y en ese sentido es muy difícil luego revertir, ¿no? O generar discursos o antidiscursos que vayan en contra de unos discursos que han ido penetrando a través de los medios de comunicación, todas las noticias en principio aparentemente inocuas que antes tienen que ver con Bilbao, que se podrían consultar en la hemeroteca, en realidad formaban parte de esa construcción de un nuevo discurso sobre la llamada desindustrialización, la pérdida de ilusión en la ciudad, la depresión, la necesidad de volver a empezar de nuevo, etcétera, etcétera. Yo creo que en estos casos lo que sí que tienen una fuerte carga es que atacan a la idiosincrasia de un barrio y a sus gentes, ¿no? Yo también intentando recordar algo parecido a todo esto que está pasando, he tenido que echar para atrás a la cinta 10 décadas, o sea, 2 décadas, para acordarme de los disturbios que hubo en el Besós en Barcelona. Allí se atacaba directamente al barrio y la gente respondió muy contundentemente. Hubo gente que hasta subió a las azoteas con las escopetas de cazar y se lió a tiros contra los mozos. Sí. Eso fue muy fuerte. Yo creo que en la carga la diferencia es eso, ¿no? Zonas aisladas que se pretenden recuperar, que entra un rollo especulativo, allá cuando se hace directamente en el centro de un centro urbano, de un barrio o lo que sea, con toda la carga simbólica que conlleva todo eso, ¿no? Como también el caso de Cucucha, ¿no? Con todo lo que había detrás. Sí. Un poco el problema es, que ¿por qué se producen estallidos de violencia y por qué no se organiza la gente para cambiar la situación, ¿no? O sea, ¿por qué son estallidos puntuales y no se va la gente organizada a hacer las cosas? ¿Alternativas a los No, que incluso, o sea, que una de las cosas a reflexionar es por qué se producen estallidos puntuales de violencia y no como antiguamente, por ejemplo, pues había unos movimientos con un trasfondo más organizado y más pensado. Igual es porque nos han acorralado tanto que ya lo único, o sea, no tenemos ni capacidad de reflexionar o de simplemente es ya un acto reflejo, ¿no? O sea, de cuando te pegan reaccionas, pero es que hasta que no te meten el dedo en el ojo no te das cuenta que te están... Hay muchas veces que nos pegan y no reaccionan. Simplemente era una reflexión, eso. También por qué se produce un tipo de estallidos o de revueltas y no otros, ¿no? Que parece que ahora lo que se va a llevar son pues estallidos puntuales que duran unos días, se acaban y... ¿Puede ser que allí tengan más variedad de recursos y así para los problemas sociales y en vez de estar eso teniendo unas normas y si tú en este sentido piensas esto, en este otro sentido tienes que pensar también cómo está gente o igual allí la gente tiene, no sé cómo explicarte, como opciones más variadas, es decir, pues en este sentido opino de esta forma y en este sentido opino de esta otra forma. O sea, que no sean ideologías políticas tan reguladas, sino que sea más variedad. Puede ser que a veces no se nos ahí la situación política, pero puede ser por eso, que tienen más... Bueno, también es el nivel democrático que tenemos, ¿no? En todos estos procesos, tanto en el proceso de Cucucha como en el proceso de la Casa de Burgos, hemos oído declaraciones de las asociaciones de vecinos. Han hecho todo el periplo institucional, han ido llamando a todas las puertas. Y cuando eso ya se termina, porque desde el mundo político el único mensaje que nos mandan es os necesitamos para que nos votéis un día y luego durante 4 años hacemos lo que nos da la gana, terminado ese proceso, cuando la gente ve que le entran las máquinas en el barrio, ¿qué va a hacer? Es o te metes en casa y ni oír ni ver ni callar, o salgo a la calle y respondo. Y por eso, por ese factor. Esa falta de democracia, ese nivel tan bajo que hay de democracia, o sea, la gente hace todo el periplo, llama a todas las puertas, habla con concejales, habla con todo el mundo le cierra las puertas o le dicen muchas palabras y al final lo que le queda es eso, o responder violentamente a su violencia encubierta o quedarse en casa y oír callar. Yo creo que simplemente porque aquí nunca hemos trabajado solo con los paros, que también se anuncia por fuera, pueden pasar de otro y aquí. Que pero ahora se está dando una lucha real por el espacio de la ciudad. Y yo creo que hay, hablando de Barcelona y de Cataluña y de Burgos, por el espacio de la ciudad, hombre, yo creo que menos. No, sí, sí, eso desde luego, pero... Entonces no había una privación consciente o estratégica del espacio, no había una privatización del espacio público. Evidentemente cada momento histórico tiene sus luchas. Había una reivindicación por equipamientos, por necesidades y desde luego bueno, el trabajo de las asociaciones de vecinos en el caso de Bilbao, desde luego ya durante el franquismo, ahí queda y es el trabajo hecho. Pero es que ahora mismo se está luchando por el propio espacio, por un lado frente a las estrategias privatizadoras y por otro lado por el espacio en sí mismo. Yo creo que era ahí como distintos escenarios, que uno sería el escenario catalán, aunque ahora mismo tiene que ver con otras cosas, en su día en cuanto a las prácticas y reivindicaciones espaciales, y antes cuando se mencionaba el ejemplo catalán, he recordado el movimiento popular catalán, iba a decir los movimientos sociales, casi me escapa, el movimiento popular catalán fue muy autoconsciente desde el primer momento de la centralidad de la cuestión urbana y del espacio público cuando les vinieron con todos los procesos de regeneración y optaron por una vía de reivindicaciones de muy diversa índole, pero de ocupación de los espacios urbanos, de vincularlo más bien dentro del espíritu mediterráneo con la fiesta, ¿no? Luego hemos visto, o podríamos analizar también lo que está ocurriendo en Madrid. Es que en Madrid, desde el ciclo que se inicia hace año y medio, dos años con el 15M, se está luchando físicamente con la policía a diario y en este caso, claro, ahí tenemos también un laboratorio de las prácticas liberales del ejercicio legítimo de la violencia a través de las policías, ¿no? Se está luchando por el espacio físico con la policía a diario desde hace dos años y medio. O sea, es una lucha por el espacio que yo creo que es inconmensurable. Quiero decir que no es que no se pueda comparar, es que es inconmensurable con las reivindicaciones de las asociaciones de vecinos en otros contextos. Y aquí, pues claro, como hemos tenido otras luchas y hemos estado en otras luchas... Tenemos que vivir diferentes. Claro, pero cuando te están privando, cuando te están robando el espacio, pues claro, ya... No es que te falte un ambulatorio o un parque o una guardería, es que te están robando el espacio. Directamente a todo un régimen que dirige por parte del gobierno actuar mucho más fuerte y darle mucha más importancia, porque tiene una base mucho más que puede afectar incluso en todo el mundo antes que te quiten un espacio físico. Yo prefiero que hables tú. Tal vez estoy pensando. En el último debate, pienso que un poquito todo tiene que ver, pero sí. falta un algo al porque en vivo no pasa nada. Que tiene que ver con el estado de excepción permanente que había habido, pues con las estrategias institucionales, tiene que ver con el asunto de las otras prioridades específicas de aquí. Pero la verdad, para como la veo yo, que vengo de fuera y hace poco estoy aquí, en este tema, justo lo que decían Deca, de el espacio urbano como territorio de lucha política, las transformaciones del espacio urbano hacia como creación de formas de vida dentro de la ciudad biopolítica, todo eso, no pienso que falte para culpar la represión, pienso que falta diagnóstico antes que todo. Aquí en Bilbo probablemente habrá diagnóstico, de hecho, para académicos, pero la verdad, mirándonos en la cara, los movimientos sociales, el movimiento social ocupa, que es el primero, el que se enfrenta como primer agente, como el primer actor a esas transformaciones, realmente nos falta, somos nosotras el movimiento ocupa, y nos falta ese punto de análisis. Porque en Alemania, tampoco soy experto en la situación de Alemania, nosotros hemos trabajado en Roma, en la ciudad de la identificación, pero antes de empezar las campañas, y que además son procesos súper largos, porque son procesos súper complicados, lo de la recalificación, la identificación, y antes de empezar campañas prácticas, claramente tienes un momento de debate interno, de recopilación de información, que es un currazo. Nosotros, eso al final lo digo como el punto de práctico de aportación práctica. Eso, ¿por qué en Bilbo no hay? Yo pienso que en Bilbo hay todo para que eso venga, para que se pueda hacer. Hay las luchas sociales, hay la experiencia revolucionaria. Lo que nos falta es meternos en una mesa, hacernos paseos para los barrios, para nuestros barrios, mirarnos en los barrios en cual vivimos, mirar esos procesos de transformaciones y estudiarlos. De dónde vienen, quién son los actores, hacia dónde, contra quién puedes trabajar, con quién, claramente. Pues crear afinidades y también identificar enemigos. Pero como segundo, eso es más en plan eslogan. Antes se hablaba de derecho a la ciudad, no sé si hablabas en sentido positivo o negativo. A mí lo de derecho a la ciudad no me gusta. Yo pienso que hoy la ciudad tiene una carga política increíble. Lo que tenemos que tener derecho es, tenemos que reapropiarnos del derecho a destituir la ciudad. Tenemos que reapropiarnos de los espacios, pero la ciudad la tenemos que destituir. Pero, lo de derecho a la ciudad, no lo sé, no consigo entenderlo justo si empezamos desde el plan teórico en cual las ciudades, las relaciones sociales y las formas de vida dentro de las ciudades se subjetivan por la transformación de la ciudad. Pero bueno, es por la que es una chorrada, pero y como en el plan hacia lo práctico, pues hablé de mi experiencia en Roma, nosotras cuando hemos estudiado la gentrificación, como primer paso antes de poder hacer campañas, lo que hemos hecho, bueno, Roma es gigante, es una metrópolis, muchas cosas las ves más, además es más fácil de trabajar, pero hemos empezado desde el pequeño, desde nuestro barrio, donde teníamos en social, a mapear. Yo, lo del mapa, lo he repetido, lo repito en continuación, pero lo veo un puntazo. El mapear nos ayuda, ¿no? Mapear los territorios, no solo a conocer tu territorio, que puede ayudarte tanto en la creación de afinidades de los espacios amigos, cuanto de los territorios enemigos, entre comillas, sino que te puede ayudar también en el plan del diagnóstico y a ver cómo va cambiando el todo. O sea, si tuviésemos un mapa de Aldesarra de hace 2 años, que Aldesarra es un agujero, los conocemos las calles, tampoco nos hubiera aportado conocer las calles, pero hubiéramos notado un cambio de Aldesarra. Yo en Aldesarra lo he notado, pero no podría ahora mismo diseñarlo, pero un cambio, una transformación que es ya política. Yo la veo ahí, el proceso de gentrificación se está expandiendo desde la ayunta, y eso lo ves, porque pasas por la calle del metro y para llegar y ya en Somera, ¿cómo se está expandiendo? Que no es algo casual, las tiendas pijas, modernillas, de bio, eco, que vienen y se vienen infiltrando en los barrios, sustituyendo las tiendas antiguas, las telecámaras, el puto negocio de tienda de cigarrillos, los bares que se llenan de telecámaras, ¿dónde están situados? ¿Por qué están ahí? ¿Qué tiene que ver con la transformación del barrio, de cómo cambian las tiendas y la conformación también después del pasaje? ¿Se puede hacer lo mismo con los colectivos sociales? ¿Cuáles son los colectivos que se van? Y se puede hacer lo mismo con las personas. En nuestros barrios podemos trabajar también en... ¿De dónde viene? Porque veremos que todos esos procesos son clasistas, lo que decían, los que abandonan los barrios son los que tenían renta antigua, los que les de clase baja, obreros o un proletariado, inmigrantes. Todo eso, yo del mapeo, tampoco digo que sea lo único, pero es mi aportación práctica, cómo puedes empezar a estudiar, porque a nosotros nos ha servido un montón, la verdad. Pienso que es una buena, ¿no? Evidentemente no es la única, pero sé que en Francia, nosotros lo hemos pillado de los compañeros franceses, tampoco nos hemos enfrentado, y sé que ellos lo habían pillado de los alemanes. Pues ahí lo dejo. Bueno, igual intentamos responder a... ¿Cómo ves? ¿Tú te animarías a responder? ¿Orígenes étnicos y entornos y qué luchas? Sí. No. Bueno, origen, yo lo que he mirado orígenes étnicos, en Hamburgo en general, el 13% serían, diríamos, extranjeros. Y de esos 13%, pero claro, estoy hablando de Hamburgo en general, luego ya, de ese 13% la mayor parte de los extranjeros serían turcos y luego polacos. Pero bueno, la situación del barrio San Pablo, que has preguntado tú, que es el barrio, digamos, del puerto, pues es una situación en la que hay, yo diría que hay más extranjeros que en el resto de Hamburgo, en el que hay más jóvenes y en el que hay unas inquietudes políticas y sociales mayores. De hecho, es la parte de Hamburgo donde, bueno, era una parte que estaba como más dejada y floreció la ocupación, le dio a esa zona de la ciudad una conciencia más anticapitalista, más antifascista, y bueno, que un poco impregna esa zona, pero también hay que decir que es una zona de ocio, de esparcimiento, a nivel de bares y de tiempo libre de una buena parte de la ciudad, donde se junta, pues un poco como en el casco viejo, donde se confunde también un poco los que viven ahí con la gente que está ahí pasando buena parte del día. Y luego, pues, ¿qué luchas se llevan a cabo? O sea, ¿qué luchas son las principales, dices, que puede llevar la gente allí? ¿Y que ellos son los que se hacen cargo de ese tipo de luchas? Pues, ¿tú qué opinarías? Yo así como luchas... Para aportar también diría que históricamente Hamburgo, por ser una ciudad marítima, ha sido durante varios siglos muy multicultural, ¿no? De lo que es la zona del puerto hasta la zona de San Pauli, ahí siempre ha habido mucho movimiento de gente y demás. Históricamente también ha sido de izquierdas, ha habido movimientos revolucionarios allí en el 17, antes del 17 y todo esto. Y bueno, a partir ya de la Segunda Guerra Mundial, de todo el tema que significó el nazismo, esa zona de Hamburgo ha recuperado todo el rollo de izquierdas, anticapitalista, antifascista, que el propio nazismo machacó. La llegada masiva de migración, sobre todo turca, ha sido durante décadas, pues, para reconstruir Hamburgo, porque fue una ciudad totalmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Y esa forma de la propia gente de Hamburgo de juntarse, de socializar, de hacerse fuerte, es lo que se ha trasladado a nuestros días. Socialmente, en lo que son las luchas, pues bueno, antes se ha nombrado el tema de la ocupación, el tema antifascista, ha habido movimientos fuertes antimilitaristas, ecologistas, no muy diferente a lo que ha podido suceder en Euskal Herria, lo que pasa que a unos volúmenes y a unas proporciones muy grandes, porque la ciudad es así, ¿no? Hombre, por ejemplo, el equipo de fútbol del barrio, el San Pauli, en sus estatutos de equipo se declara antifascista, antisexista y antirracista. Entonces parece ser que al menos eso está bastante aceptado. Y luego supongo que, esto ya lo digo yo, pues con los recortes de derechos de los trabajadores y de los pensionistas, en general con toda la precarización de la población, pues supongo que últimamente tendrá bastante fuerza también. Bueno, de hecho, el 1 de mayo de Berlín ha habido varios años que se ha pasado a Hamburgo como acto, o sea, como a nivel de toda Alemania. Entonces yo supongo que últimamente también todo el tema de la lucha contra los recortes de prestaciones sociales, contra el tema de pedir un salario, o sea, en Alemania no hay un salario mínimo, la lucha de todo el tema laboral, toda la pérdida de derechos y también el tema, como hemos dicho, de la especulación inmobiliaria, del encarecimiento de la vivienda y todo eso, porque claro, el barrio de San Pablo era una zona, pues como podría ser, bueno, una zona bastante un poco abandonada, que como suele pasar en muchos casos, bueno, pues van los ocupas porque hay edificios vacíos y bueno, pues luego se abren unos bares y poco a poco las zonas se van volviendo más atractivas para otra parte de la población. Luego pues vienen más gente más artista, luego viene la clase media y luego viene la clase alta y luego se tienen que ir todos los que ya habían venido los primeros, ¿no? Entonces supongo que, bueno, también habrá movimientos anti-especulación fuertes por allí. Bueno, supongo no, obviamente son los que convocaban la manifestación, vamos. El tema de la gente que se ha ido incorporando al barrio, sí que es cierto que en los últimos años a lo mejor han entrado más comercios o tipo de restaurantes o bares, pero yo por la experiencia que tengo es que esa gente nueva que ha venido se ha adaptado mucho a la industria del barrio, ¿no? Y la gente que ya estaba en el barrio pues ha participado en hacer sus comidas, sus cenas en esos locales, a tener una relación con esos nuevos hosteleros que han venido, esas nuevas tiendas, y entonces bueno, ha habido una adaptación natural de unos a otros. Otra cosa distinta a lo que comentaba el compañero, que aquí en el Aldesarra se nos están vendiendo un tipo de tiendas y tal, que nada tienen que ver con el barrio, que la población del barrio pues las ve como una cosa que no tiene nada que ver con ellos, simplemente que ocupan un espacio porque les es muy conveniente comercialmente y demás, y porque las propias instituciones están promocionando eso. No que sean un beneficio para el barrio, sino que sea un beneficio para unos terceros que son de fuera. Sí, pero esa reapropiación y destrucción de nuestro área urbana y convertirlo en una metrópolis, sino que esto todavía sigue para adelante. Sí, ah, pero me gustaría recuperar porque hilando. Sí, pues, dos cosas, una rápida, que decía Andrea un poco, que se planteaba aquí, ¿no? Porque esas luchas no habían tenido tanta cabida en los barrios, en Bilbo y demás. Es una cosa que igual no tiene mucho que ver, pero bueno, sé que es una lectura que es lo que hago. Es una cuenta que tiene en Bilbo en general, hemos quedado mucho en activismo por el activismo, ¿no? Y nos falta un poco esa reflexión, ese momento de plantear un poco más estratégicamente, de intentar identificar cuáles son los verdaderos espacios de lucha. Y creo que lo que hago yo es porque hemos caído mucho en el delegacionismo ese de que hay otros espacios los que toman decisiones estratégicas y que hacen los diagnósticos y otros espacios de militancia en los que somos peores para remontar, ¿no? Creo que ha habido una disociación entre los dos momentos y que creo que nos va a estar un poco en el otro mismo, ¿no? Es una pregunta que creo que no tiene mucho que ver, pero como planteaba Andrea un poco, y creo que había una pregunta de por qué ha sido así, ¿no? Yo pues no sé lo que hacemos y creo que hay voluntad un poco de volver a recuperar eso con las experiencias como se verán, ¿no? Que sí que intentar dar un espacio a los espacios de reflexión y demás. Y ahora ya lo que quería decir era lo que comentabais, ¿no? Que bueno, parecía que en Bilbo no había habido ese espacio partido que la lucha por el espacio físico urbano no había tenido presencia, quería resolver un poco, pero es importante tener un poco de memoria, ¿no? Igual es una memoria histórica bastante reciente, pero creo que es importante que sí que ha habido, hace 2-3 años, recuerdo, hace 2-3 años, que sí que ha habido uno de nuestros otros pasos, ¿no?, cualitativos en la imaginación del espacio, igual no tanto la configuración del espacio físico, pero sí de sus usos, que es en el momento en el que se aprueba la ordenanza cívica, creo que es, ¿no? Que termina que... ¿Ordenanza del espacio público? Se llama así, pero ordenanza del espacio público, ¿no? Y creo que en ese momento hubo una resistencia, además que... Creo que sí que hubo una resistencia, que sí que es una resistencia contra la privatización del espacio público, y encima que lo que entiendo yo que fue esa resistencia que todos los movimientos populares, sociales, o como queramos llamarlo, en Bilbao, entendieron que era un punto cardinal, un punto central en la lucha, ¿no? De hecho, creo que son, recuerdo yo, los últimos 4 o 5 años, uno de los pocos momentos en los que diferentes movimientos de Pedro y Lowe confluyen en una misma lucha, ¿no? O sea, creo que sí que ha habido y creo que es importante recordarlo, ¿no? Y además que lo recuerdo en este momento, que parece que hemos olvidado, ¿no? Fue un momento hace 2-3 años, que de repente fue un momento de boom con el tema de calidad cuestionada y demás, ¿no? Y que de repente nos hemos olvidado de aquello, me parece que no. Por recordarlo, ¿no? No, yo creo que, pero sí voy a hilar con algunas cosas antes de. ¿Quieres entrar igual? De callarme para siempre. Lo que quieres hacer es. Referente a esto, tú no, Mario, el chico de atrás tuyo. No, el chico de atrás tuyo, digo. Sí, la verdad es que, además de calidad cuestionada, yo quería recordar que tenemos una cosa que a día de hoy es súper importante en Bilbao, que se llama Ascenagusia. O sea, Ascenagusia lleva 30 años funcionando, desde el Ayuntamiento de Bilbao lleva 30 años intentando mercantilizarla, y por ahora más o menos que se esté resistiendo, porque sí que gana cursos, pero, hostias, creo que es una cosa que, igual que escucha muchas veces, te das cuenta de lo que era cuando ya no está. Hasta en Agustia deberíamos darnos cuenta de lo que es cuando está, ¿no sabes? Porque yo no me imagino unas fiestas de Bilbo. A ver, no es un espacio físico conquistado durante todo el año, porque al final está conquistado durante 15 días. Pero si me imagino fiestas de Bilbo saliendo de juerga en el ancho, me da un infarto. O sea, entonces, para algunas cosas está claro que hay muchísimo para hacer. Desde Ascenagusia es, vale, mitad será política, mitad es una parte festiva, pero es una ocupación del espacio puntual durante 15 días, pero que sí que participa gran parte de la población, pero está montado por mil ocupos marchas. Lo que pasa es que al final hay un montón de Jonathans, que se llama la gente que no pertenece a mil ocupos marchas, no pertenece a nada, tal, pero es que no quiere salir de farra al Manzarredo, simplemente sale de juerga en el Arenal Bilbaíno, y está apoyando a... Si fuera por el Ayuntamiento, estaría encantado de poner la chosna a Movistar. Y muchas veces no se nos debería olvidar un poco el de... Hostias, que en Hamburgo la están liando, en Burgos han conseguido pararlo, ¿no? Y es verdad, Bilbao, pues, hasta la UCI es lo que es, ¿no? Y hay cosas mucho más claras de luchas políticas que hasta la UCI, pero... Joder, yo creo que está muy bien y que a nadie se lo olvide. Y que su visión estratégica tiene un juego, porque si no, no habría resistido durante 30 años. Entonces, bueno. Bueno, sí, voy a ver si consigo la última ya, ¿vale? Para hacer alguna mierda. Bueno, sobre, pues por empezar por lo último, ¿no? Sobre Ascenagusia, que desde luego tiene un valor singular, una historia singular, y que es difícil de resumir y explicar, ¿no? Pero desde luego... creo que ha perdido gran parte de su sentido en cuanto a práctica urbana revolucionaria, que es lo que fue en su origen, tuvo, ¿no? Eso también debería ser algo para reflexionar entre todos, ¿no? Pese a que siga siendo una ocupación del espacio público, pero bueno, hay muchas ocupaciones del espacio público que son meramente lúdicas, que desde luego son interesantes y son legítimas, pero en el caso de, por ejemplo, de Ascenagusia, claro, si va perdiendo su razón de ser, y sobre todo esa carga simbólica, ese significado simbólico que tenía, ¿no? Porque no es normal, como anécdota, ¿no? que estés haciendo un turno en una barra y que pues, se te hace una persona de menos de 25 años, ¿no? Y se piense, entienda que tú seas un empleado en esa barra y no sepa realmente lo que significa estar detrás de una barra en Ascenagusia y el significado que tiene que tú vayas a ese sitio a tomarte una cerveza y a darle dinero a esa persona y a ese colectivo, ¿no? Como anécdota, ¿no? Comentando con lo que, uniendo con lo que comentaba Andrea, yo sí es verdad que estoy de acuerdo con que el movimiento Autocupa debería ser vanguardia precisamente, debería ser laboratorio de investigación y de reflexión sobre el espacio urbano, ¿no? Y por espacializar un poco lo que tú comentabas, ¿no? y el encuentro de hoy, la cuestión de lo que viene ocurriendo en el casco viejo, ¿no? Que también se está convirtiendo en un laboratorio, no tanto de la gentrificación, que probablemente al final por inercia sí acabe convirtiéndose en un proceso de gentrificación, pero lo que es un proceso de turistización y un proceso de cambio radical de las prácticas espaciales en el casco viejo, ¿no? Y en ese sentido sí que habría que recuperar la propia historia urbana del casco viejo, ¿no? Con sus sucesivos o distintos gasteches, con las distintas generaciones que han pasado y que han hecho prácticas políticas sociales y discursos en ese espacio urbano, ¿no? Y hace, es que me ha parecido como una anécdota y también un cierre de círculos, ¿no? Por un lado, porque también hace algunos años vino otro italiano, ¿no? de nombre Darío, y nos invitó a hacer una reflexión, incluso organizó unas jornadas que se llamaron Periferic a propósito de lo que significaba el espacio urbano, las deambulaciones, los recorridos, etcétera. Hicimos unas cuantas por Bilbao, ¿no? Y luego pues el encontrar en una carpeta negra pues un borrador de etnografía de hace un par de años, que precisamente lo que proponía era trabajar sobre el casco viejo, sobre lo que está ocurriendo en el casco viejo, trabajar precisamente con los movimientos sociales o el movimiento popular que ha estado a lo largo de estos últimos años en el casco viejo y entender cómo hay, o como hipótesis de trabajo, si ahí se estaba perdiendo espacio. Porque bueno, evidentemente es un hecho que la persecución contra las ocupaciones y contra los gasteches, pues es un hecho que está ahí, ¿no? Pero mientras funcionan, independientemente del lugar en el que esté ese movimiento, que es nómada y que eso es una virtud, ¿no? Pese a las inconveniencias que supone el tener que estar yéndose de un sitio a otro y los desalojos, etcétera, ¿no? Pero es un movimiento nómada, ¿no? Que en ese sentido, en lo que se refiere al casco viejo, podría, ¿no? O sería interesante planteárnoslo, hacer de alguna algo más por estar presente en ese espacio que estamos perdiendo. Yo he sufrido dos desocupaciones del espacio, ¿no? Este concepto también del que hablaba Oteiza, ¿no? Por un lado, lo que se refiere al barrio de mi infancia, que cambió radicalmente en cuanto a su paisaje urbano y ya no es un lugar en el que yo me pueda reconocer porque no existe como existía. Eso forma parte de un proceso más o menos normal, ¿no? Y por otro lado, me he tenido que ir del casco viejo, ¿no? Igual empiezo a salir en los medios como víctima, ¿no? O como exiliado del casco viejo. Siendo del casco viejo, me he tenido que ir porque llega un momento en que no se puede aguantar esa presión. Tú no puedes vivir en un lugar tan pequeño, ¿no? En una zona además popular, tradicionalmente popular y tradicionalmente obrera, cuando pues empieza a convertirse en un objeto fetiche para abrir tienditas y para que los turistas vengan, y encima inconscientemente todo te obligue a tener que ser amable, majo, y si vas con la bici bajarte no va a ser que pides a un inglés y la líes, ¿no? Y entonces claro, llega un momento en que dices, yo no puedo vivir aquí, yo no puedo vivir en mi otro barrio de mi otra infancia, ¿no? Esto de las vidas dobles, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre, ¿no? ¿Y cómo estamos dejando que pase eso también? Porque es que está pasando, ¿no? ¿Y cómo es posible que ya en un lugar tan pequeño donde ha habido unas prácticas políticas espaciales, en fin, sobradamente interesantes, que tienen que ver con el movimiento Ocupa desde hace, vamos, o sea, en fin, un montón de años o de décadas, es posible, o si de alguna manera no estamos asumiendo, y ya lo dejo ahí, me callaré para siempre, una getificación, o incluso decir, bueno, pues venga, nos vamos a conformar con nuestro choco, que el espacio que nos deja, ¿no? Que también es ciudad, que también ya nos quedamos aquí un poco encerraditos. Negociamos, ¿no? Llegamos a un acuerdo, ¿no? Eso sería también interesante reflexionarlo, ¿no? Porque el proceso de transformación simbólica de prácticas y discursos en el casco viejo a mí me parece una salvajada, que lleva una velocidad y un ritmo tremendo. Bueno, vamos a ir acabando, llevamos ya algunas horas y media, ¿no? Casi dos horas. Mario, ¿tú querías comentar algo? ¿O pasa bueno, palabra? No, ya. Vale. ¿Con Paula? Que, o sea, a mí me parece súper interesante lo de acercar un poquito lo que está pasando por ahí fuera a lo que pasa aquí, pero me gustaría saber si el símil va más casco viejo o San Pauli Samba. Porque me parece que hay un componente interesante del tema de la peña de mi ¿Cómo era la pregunta? O sea, es una pregunta, pero es una reflexión también. O sea, que estamos aquí, o sea, al final es curioso, ¿no? Y es que muestra un poco la peña que estamos aquí cuando al final hablamos de casco viejo, lo que pasa en el casco viejo, que es muy interesante, y efectivamente también hay un proceso de gentrificación interesante en el casco viejo, pero también, o sea, que el lumpen social no está de este lado de la ría. Allí, a una calle, ¿eh? O a unas cuantas. El símil venía también no solo al casco viejo o San Fran, sino Bilbo en general. Las zonas con población inmigrante a día de hoy en Bilbo, pues San Fran o Zorrozaurre, digamos, ¿no? En la cual las condiciones de vida son mucho más extremas, la peña está viviendo en pabellones industriales y ahí es donde quería meter yo el puntito, ¿no? Hablando de, hemos hablado de contextos, de pasados, de dónde viene cada cosa, los procesos que ha habido aquí también en Bilbao, pero que no acaban. Esto continúa. Hay un plan general de ordenación urbanística ahora mismo sobre la mesa que se está diseñando y dentro de ese plan entra algo que ya nos han contado hace años, que era el proyecto Manhattan, que le llamamos así, ¿no? Por encima, que es toda la lengüeta de Zorrozaurre, la apertura del canal de Deusto, expansión Bolueta, todas las pabellones industriales, la zona de Moncada, entre Irala y Recalde, con la destrucción de todos los pabellones y construcción de nuevas viviendas y espacios de nuevos usos, que los procesos de gentrificación, de especulación y de reurbanización del Bilbao continúan. Y Bilbao es una zona pequeña en extensión en cuanto a posibilidades, con lo cual hace que vaya a ser todo mucho más caro. A diferencia de otras poblaciones que son más extensas, se suelen dejar mucho más tiempo para que se depauperen antes de empezar a reutilizarlas. Aquí no, aquí incluso con gente viviendo en esas zonas con nivel adquisitivo decente, van a ser expulsadas. Entonces, no sé, esto puede ser también pie de debate o un puntito para más adelante, para que la gente reflexione de aquí puede ocurrir cosas de esas, van a ocurrir. Yo por responder o comentar tu comentario, diría que San Pauli es una mezcla entre el casco viejo y San Francisco. O sea, a nivel de... O sea, para entendernos. O sea, no es ni San Francisco ni es el casco viejo. Diría que es un poco una mezcla. Bueno. ¡André! Porque antes me olvidé. Que bueno, saliendo del paralelismo entre Hamburgo y Bilbo, solo Bilbo y hablando de Euskal Herria, sí que hay un ejemplo realmente de resistencia increíble desde hace poco, que es de Calderón. Yo no he estado, no sé, pero sé que un poquito la vida del barrio tiene que ver con lo de Hamburgo. Antes habláis de que uno de los de las excusas han sido los problemas técnicos para echar la gente, que es siempre una de las excusas mayor, lo de marginalizar el barrio para hacer que se muera solo y no tienes ni que echar. En Recaleor han hecho eso, bueno, para lo que he leído, estaban haciendo morir un barrio, quitando poco a poco servicios, haciendo que la gente se tuviese que ir de ahí. La reapropiación de Recaleor como entero barrio y como algo de una renta autónoma, llamaría, bueno, no, dejamos. Hasta ahora, recalificación de espacio desde abajo, llamarla como queremos, pero me parece un potencial increíble. Que lo único que me da en la cabeza de parecido eran las ocupaciones masivas de los años 70, que tal vez no tenían todavía ese metadiscurso muy desarrollado, o las más recientes en Grecia, que ahí sí que hablan mucho de la perspectiva como individual y colectiva respecto al espacio, cómo el espacio influye. Y nunca he hablado con Peña de Calderón, no los conozco, pero me parece que han hecho algo de increíble. Es un barrio muy pequeño, ¿no? Está muy guapo, además hay mucha estructura barrial, cosa que pasa típicamente en Gasteiz, hay un centro cívico, hay un cine dentro del barrio y hay cosas así, pero por lo demás no me resulta tan diferente con el hecho de que, por ejemplo, haya bastantes ocupas en la ribera de Deusto. Yo quería proponer hacer una concentración, una manifestación relativa a este tema. Yo estoy en la asamblea del 15M de Bilbo y pretendíamos hacerla para hoy mismo y nos enteramos de esta charla y lo que hicimos fue el jueves un poco presentarnos delante del consulado alemán, le dejamos una carta presentando nuestra repulsa a lo que está pasando allí respecto a la policía y si nos cortamos un poco de hacerla porque vimos que habéis organizado esto y no sé, y animaros, no sé si habéis pensado algo parecido, también preguntaros si habéis pensado en esto y animaros a hacerla y que vamos, y apoyaros y cosas así. Bueno, sí, respondiendo, sí que nos hemos juntado entre gente que tenemos contactos con Peña de Hamburgo, otros espacios liberados por Bilbao y estábamos pensando en organizar también una calejira reivindicativa en defensa de los barrios y en apoyo a tanto a Hamburgo como Burgos también, y a Gamonal y Móstoles, que tienen esta semana, este sábado tienen el juicio por lo civil para desalojar el espacio que llevan ya 16 años. El miércoles tienen 23, o sea, el miércoles 23 tienen el juicio y eso es. Sin más, también en defensa de sus espacios. Hemos salido un momento a la concentración que ha habido ahí ahora en la Riaga. Una muy, muy interesante, ha habido mucha gente, muchísima gente joven, muchísima gente nueva que habitualmente no se ve en las concentraciones, en Euskal Herria en estos últimos años. Y bueno, pues al final cada organización hace lo que cree que tiene que hacer. Yo creo que lo interesante es tratar de integrar las diferentes luchas. En este momento lo de Hamburgo yo creo que se puede relacionar fácilmente con los temas de Hamburgo. Es prácticamente, no exactamente, pero prácticamente lo mismo. Que bueno, igual puede ser algo específico de Hamburgo. Pero de cara a lo que está pasando, es previsible que te va a pasar con Hamburgo como con otras circunstancias. Yo creo que aquí, empezando a pensar en ser un movimiento popular realmente amplio. Realmente amplio. Como decía antes la compañera, junto con los Jonas y los Héroes han cambiado. Está claro. A la fuerza. Sí. Y ya respondes y acabamos. Nos hemos puesto en contacto en la gente que estamos organizando esto, pero nos hemos puesto en contacto pues enseguida, no lo recuerdo grandes, pero claro, yo. Hori, eskerrik asko dutxaretik guztioi, espero dugu berri guztea. Hori, refleksioa hortze dago, borrokarako grina hortze dago bai, eta, bueno, espero dugu guztiok ikustea, bai datorren astean ostiralean, zein, eta, otzailaren batean bebai ingo dan manifestazio, okupazioaren aldeko manifestazioan, autodefentza eta autokustioa lelopean, eta, bueno, bai, laster bat horrela zazpikatuko urte hurrena, zazpikarren urte hurrena, eta bueno, ekimen ugari egingo dituztela aspatzeko. Zehatuko gara antolatzen, kalejira bat, Hamburgo eta Móstoles, Gamonalen aldeko. Bueno, ekarrik asko. Bueno, pues hasta aquí esta primera charla en directo emitida por Irola Radio a través de internet. Esperemos que hayáis estado atentos, os haya gustado, que mejoraremos la calidad en próximas charlas y esperemos hacer más de estas. Hasta otra.